I love you, love you more. Only you once more. Y esto lo incluyó Camilo Sesto en un álbum que hizo en el año de 1977 y que tituló Look in the Eye. Algunas de sus canciones con traducciones. Esa misma. Y bésame despacio. Palmo a palmo la piel. El amor libre. Let's please each other, let's feel. Release yourself and give yourself. Release yourself and let's forget your ghost. This is y esa era Amor Libre, que, ¿cómo se llama?, el Camilo Sesto le puso en inglés Don't Say a Word, como quien dice, no digas nada. Pero nada, nada, nada. Ni que fuera muda. Salió apurada de su casa con su pollera corta. Él la esperaba en la parada hacía más de una hora y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Y se tomaron el 10. Sacó boleto doble hasta Palermo. Ella lo miró y creía comprenderlo. Y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien. No le dijo nada. Y se bajaron de 10. Y era de noche y la abrazaba. Y no le dijo nada. Sintió su mano espalda y no le dijo nada. La acariciaba despacito y no le dijo nada. Y de repente llegó Tito y no le dijo nada. A la playa, a él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba y no le dijo nada. Ella quería pasarla bien, no le dijo nada. Ya no se portaba bien y la llevó a su cueva entre las rocas. Tenía un colchón, vino y boca. No le dijo nada, ella quería pasarla bien. No le dijo nada, nunca se portaban bien. Y era de noche y la abrazaba. Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda. La acariciaba despacito. Y no le dijo nada. a Henry Zabaleta, hijo, a quien le encantó Sabina. Lamento que a Carlos Bautista no le haya gustado, ¿cómo se llama este? El Juan Gabriel, y me lo haya reprochado con una obra de Edvard Munch, El Grito. Bueno, ni modo. Unas son de cal y otras son de arena. 1900 ayer. En el regreso a clases con Walmart, lo que ahorras en útiles escolares, lo disfrutas en buenas calificaciones. Resma de papel Chamex, tamaño carta, $3.50. En Walmart, ya comparamos los precios por ti. Ahorras dinero, vives mejor. Ricardito. Ah. Ricardo. ¿Qué? Ricardo Ernesto. Mamá, estoy dormido. Mira, mi amor, hoy que estás de vacaciones, te bañas temprano. Desayuna bien y quiero que me ayudes aquí en la casa. Sacas la ropa sucia que tenés ahí tirada, ¿ves? Arreglas tu cuarto, lo barres y lo trapeas. Bañas a ese chucho apestoso y mira, no quiero que pases clavado en esa tu tablet, que ciego vas a quedar, ¿oíste, mono? Cuando dejan de ser vacaciones, es mejor volver a clases. Recargar es de $10 y Movistar te regala una mochila o una lonchera. Además, un gigabyte para redes sociales y triple saldo. Movistar. Regresa a clases con tu mochila o lonchera, triple saldo y un gigabyte para Line, Instagram, Vine, Snapchat, Waze, Facebook, Twitter y WhatsApp. Al recargar $10. Movistar. La rasuradora Comfort 3 de Bit sí es tecnología. Posee una cabeza móvil, tres hojas, banda lubricante y un mango ergonómico. Para una afeitada perfecta, rasuradora Comfort 3 de Bit. Recuerda, si quieres verte bien, rasúrate con Vic, porque Vic es más por tu dinero siempre. Les habló Kevin Santamaría, futbolista salvadoreño. Y ya estamos llegando a la última parte de 1900 ayer, estamos en la recta final y vamos a acordarnos de un par de cosas. Primero, que en el año, ¿cuánto fue esto? 2004, llegaba a su final un romance que andaban de lobby-dobby, cachetes embarrados y toda la cosa, y nadie se imaginaba cómo iba a terminar eso. ¿A quién me refiero? Ah, pues que la niña doña Jennifer López decía, no, mira, ya no te aguanto más. Después de un breve romance, ¿cuál romance? Matrimonio de un solo, es que esta no atina. Y entonces se divorció de Chris Judge. La bromita, pues, le salió algo cara a la niña, porque tuvo que pagar la bicoca de $15 millones para que su amado coreógrafo, y además de eso, ¿cómo se llama? Su amado coreógrafo y ex esposo, le diera la libertad. Ay, la J-Lo. La J-Lo lo conoció en la filmación de un, ¿cómo se llama? De un su videoclip. Bueno, además de eso, también en un día como hoy, lo que había sido llamado un matrimonio tremendo, vino, digo tremendo porque decían, miren, están uniendo a dos generaciones. ¿Y cuáles dos generaciones? Pues sí, dos generaciones, porque dos reyes están tratando de proseguir con la, ¿cómo se llama?, con la dinastía. ¿Y cuáles eran esos reyes? Ah, pues era el Michael Jackson y el Elvis Presley. ¿Y qué habían pasado con ellos? Pues se les esfumó el cariño, se les esfumó el amor, aunque posteriormente vino la hija del rey del, ¿cómo se llama?, del rey del pop, así le decían al Michael Jackson. Dijo, no, mire, si era un amante sumamente ardiente, a saber cuánto le pagó para que dijera eso. Pero la cosa es que la niña Presley lo dijo y además dijo, lo he pasado buscando por el mundo porque ha habido pisos de reconciliación. Let the blood. Recordando enero, sí, enero de 1996, cuando después de apenas dos añitos dice adiós Michael Jackson a su esposa, Liza Presley, la niña Presley, la hija de, ¿cómo se llama? Lisa Marie, la hija de Elvis, el rey, y que dijo Michael que se sintió él sumamente traicionado. ¿Por qué? Porque Michael le iba a poner la demanda de divorcio y vino la Lisa Marie y le dijo, hey Michael, no me la pongas, por favor, te lo pido, te lo suplico, no, no lo hagas, ten piedad de este corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y al día siguiente Michael dijo, vaya, pues está bueno, no lo pongo. Y al ratito le llegan a ponerle la notificación, hey Michael, ya te puso la demanda. Se le pararon los pelos a Michael y los risitos desaparecieron. Jackson, cuando todavía era colocho, con nariz chata y de color. Ben, recordando mes de enero del 96, cuando él se divorció de la hija del rey, Elvis. Fools rushing where angels fear to tread. And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin, so open up your heart and let this fool rush in. Thank you. never go. Wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. So open up your heart and let this fool rush in. Solamente los intrépidos se atreven. Esa tendría que ser la mera traducción. Full Rush In. Elvis Presley. Ah, esto nos lleva al año de 1971. ¿Sí? En el 71 hubo una travesura. Llamaron al arquitecto Jiménez Castillo y le dijo: mira, cántate esto. Y él lo cantó. Sometimes I wonder why I stand the lonely nights, dreaming of the song, the melody holds my memory, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss had inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall where stars are bright. You are in my arms, the nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grow. Though my dream in vain, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. Ricardo Jiménez Castillo, conocido como Lord Darky cuando cantaba con los Super Twisters, y su versión para Stardust, el polvo de estrellas. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grow. Though I dream in vain, it will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. Y no me quiero despedir sin antes darle gusto a alguien que me llame al 2223-0172 para cerrar, o tratar de cerrar con un broche de oro, el programa de hoy. Aló, aló, aló. Aló, muy buenas tardes. ¿Qué tal, caballero? Pues bien, pues aquí escuchando su bonito programa como todos los domingos. Le agradezco. Sí, fíjate que estaba escuchando la última canción que puso del doctor, el arquitecto Ricardo Jiménez Castillo. Uh-huh. Esta canción la escuché en 1979 en la femenina, y la lograron poner en la programación, y estuvo en la lista. Sí, entre las 11 del 11. Sí, la 11 del 11, y me parece que llegó al cuarto lugar. Sí, fue una travesura que hicieron porque este disco, esa versión la había grabado Ringo Starr. Entonces vino Willy Maldonado y borró toda la voz de Ringo Starr, y con la pista le dijo: hey, mira, ¿por qué no te echas esta canción que te caería bien? Y entonces él la hizo así como, hagámosla, pues, hagámosla. Así, solo por hacer una travesura, a ver qué salía. Cabal, y eso fue lo que salió. Y eso es una canción maravillosa, pa. Sí, es la historia de esa cancioncita. Correcto, así es. Entonces, ¿qué vamos a poner para despedirnos? Para despedirnos, que hace algo fuerte, pues algo de Led Zeppelin. ¿Y qué quiere que pongamos de Led Zeppelin? Una canción de que aquí en el país se le conoció como la canción de la Sirvienta Alegre. Pero realmente no era así, ¿verdad? No era así. ¿Por qué no era así? Cuénteme usted. Porque la canción se llama... ella vive, ella ama, ella es una mujer, algo así dices. Sí, pero era de una doncella. Y en lugar de doncella, ¿verdad?, le pusieron sirvienta, porque era una living, loving maid. Ajá. Una doncella, amante de vivir y amar. ¿Qué tal eso? Está bien, correcto. Va, pues. Sí. Por favor. Con gusto. Pues, gracias, muy amable. Down. Y con esto me despido. Gracias, gracias, gracias. Próximo domingo en el programa ganador de la pupusa de oro dada por la FIFA. Pequeño saltamontes, y vaya que eres chiquito. Tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué Tarzán no tenía barba si vivía con los monos? Muy buena pregunta, y muy profunda. Porque Tarzán era chino, imbécil. ¿Cuánta sabiduría, maestro? ¡Cállese! Pero tengo otra pregunta, maestro. A ver, suéltela, por favor. Porque siempre escucha esa música de fondo rara. No me gusta. Bueno, entonces tú tráeme algo de Daddy Yankee y Manana debo ponerlo en entrenamiento. Maestro. ¿Qué hubas? Tengo una mejor solución. ¿Qué? Mejor poner el 94.5 de Vox FM. ¡Oh! Vox FM 94.5. ¡Así será! ¡Yeah! ¡Yo! ¡Chino no chía! Vox FM. El que sabe, sabe. ¡Achú la sagazón!